no va a permitir que esto se desarrolle en el Salón del Agua. Si les parece, vamos a seguir un poco hablando sobre lo mismo, pero en realidad tenemos a una compañera de FM, La Tribu, Amaru, que está del otro lado para que podamos charlar un poco. Ah, ¿no era la primavera? Bienvenida. Uno puede decir la primavera, exactamente. El día del estudiante. Bueno, ¿cómo estás? Vos estás ahí en la previa, ¿no? De esta movilización en repudio al acto. Ahora que se va todo a estar desarrollando desde acá en la puerta de la legislatura porteña. Ahora lo que cuenta es esta nueva, sí, comenzó aparte la nueva. El 2 de septiembre ya empezamos de nuevo en modo campaña. Así que ahora por lo menos todo lo que sucede va a estar filtrado por las elecciones generales. Y además desde el primer minuto, porque el 12 es el primer día y arrancaron como si hubiesen tenido un guión, estaban esperando que la fecha les permitiera una especie de luz verde para poder hablar con todo. El 9 es el día en el que vamos a empezar a ver de nuevo los spots, de a ver, de escuchar, digamos, a invadir. Escuchamos desde acá, Maru. Primero, gracias pasivos, por conectarte un ratito con nosotros. El inicio de la campaña en Espacio Cedido. La Tribu. La posibilidad de nosotros recién estábamos escuchando algunos fragmentos de lo que fue la conferencia de prensa que se llevó adelante a las 12 del mediodía. Ahí mismo también en la puerta de la legislatura, en la que hablaron organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado, parte de la Asociación Ciudadana de los Derechos Humanos. Digo, hay una gran concentración. Para mi gusto, arrancó muy arriba con una especie de, está ahí, ¿no? De batalla, sosteniendo, de campaña. Lo denominamos como una jornada de resistencia, ha comenzado, por así en decirlo, este fin en la puerta semana, de la legislatura. Que estamos apenas saliendo. Y también muchos que decían que, bueno, que si este sí, acto este fue iba a dar, un fin de semana esto, muy duro, para ser sincera. Iba a no solamente la gente a nivel no nacional, porque conforme a nivel nacional también había algunas complicaciones. ¿Cómo ves de los acuerdos, el ambiente por con algunos precios y demás? Digo, mira, la convocatoria de hoy. Para dudas, este repito, acto que desde abuelas y madres lo llaman provocador, no estuvo a nivel nacional, no como medios en alerta. El ambiente, pero en la ciudad de Mar del Plata también sucedieron cosas muy tremendas. A este punto, sí, sí, y si arreglamos por lo local, vamos a decir que se instala fuerte la campaña. También. Un episodio que en realidad arrastra algunos capítulos anteriores, como son la salida de funciones de toda la cultura política de cultura, y un intento como muy improvisado, claramente improvisado, sentido, a mi gusto casi que te diría diseñadamente improvisado, de decretar la absorción de cultura dentro del ente municipal de turismo. A mí algo, me da que cuando quieren que le ponen argumentos, pero la forma en la que redactaron ese decreto de referéndum de Consejo Deliberante, totalmente, estaba claramente despojada este acto de contenido del salón, para que estemos hablando de esto hoy por hoy, una de las actividades un poco de cara como un intento de imponer del por parte del intendente, de decir, bueno, miren, seguramente hay gente que todavía no ha llegado, pero si querés, Maru, contanos huecos, si ves algunas banderas, qué organizaciones plantean, están acompañando por ahí. Mucha como, gente bueno, falta todavía para que ciudad, comience eso, esta instancia para del acto, digamos, que sería el contraacto, por así decirlo. Hacemos por así un panorama, si podés, para saber qué organizaciones también, ya están ahí decir, bueno, que esperando que esta instancia por comience. Acá, y que este mira, sea el tema de que vayamos a debatir, estoy, tal vez, no sé si toda la campaña, porque muchos 48 días, pero sí en el comienzo, un comienzo en el que ponen las condiciones. El intendente Montenegro plantea que discutamos si tiene que ir y, o no. Bueno, tiene que ir. Yo la verdad que creo que no le interesa este mucho cómo termine la votación en el Consejo Deliberante. Sí le interesa que este sea el tema de que estemos ocupados por estas horas, porque además arrancó separando a los funcionarios. Entonces ya quedó bien con una parte de la comunidad. Y esto además corre la discusión de otros temas que no ocupan espacio por hoy, porque como lo venimos diciendo desde siempre, el intendente sale. Bueno, ahí justo se cortó la señal. Sin que le parecía peguen, todo un acto. Fue preparado. Fue todo preparado. Es más, bueno, adentro eso es mismo lo que de estaba, cultura. Me parece interesante lo que un estaba diciendo. Ya está todo vallado. Ya está no todo cerrado. Digamos, ¿cuál va a se armó, ser ahora la vamos a volver a llamar a Maru o no. Vamos a ver si llegamos a tiempo, aunque sea para saludarla, para despedirla. De los que terminamos no hablando, ya está todo vallado, ¿no? Ya está todo cerrado. A las 12 que ver se lleva adelante la conferencia de prensa. Con falta de interés de que sean políticas públicas. Corridos, se retiraron. Y sin embargo, solamente estamos hablando de si va a depender del turismo o no. De si debería ser secretaria o no. De quién debería ser secretario, al fin y al cabo, o no. Cuando todos sabemos que. En definitiva, digamos, la sea el nombre o la firma para en ese lugar, concentrar de cara a las 16:30 que se va a hacer, defina o quiera hacer y lo que no la política cultural que va a tener una para ciudad. Esperar que a las 17 horas tremendo. Se es lleve a lo que se con el de la Secretaría de Cultura este porque acto lo que viene que repudiamos. Primero, convocado es que por no Villarruel. Ni un grado bueno, de aceptación. Bueno, no nos podemos contactar con Maru. Igual le mandamos un abrazo muy grande. Por ahí lo escucha después a ella de y a todas las compañeras y los compañeros de FM. Es, la tribu fue que es una decisión mediante un decreto, por lo cual tampoco se había discutido de Buenos Aires. Deliberante. Y después el colectivo de artistas marplatenses dijo un no rotundo la que construimos como a la decisión popular. De que en su estamos gran mayoría se han absorbido. Nos queda muchísimo. Mañana nos queda un embargo, sorteo importante. Pesado, nos ¿no? queda mucho. Seguro final. Mañana vamos a seguir mirá, charlando es un poco más enriquecido, de los Lourdes, resabios por gestores que culturales, han sucedido por hoy personas que en tienen la legislatura porteña. Vamos en, a tener muchas más novedades digamos, en el mundo en lo del arte y de la cultura que, local. Por emprendedores, si tienen una radio, por quienes una tienen tele, centros culturales, un todo el YouTube mundo, cerca de lo que lo sería vayan la cultura siguiendo, no oficial. Vean redes sociales, y cuando vos lo veamos planteas qué es lo así, que sucede. Lo que terminás diciendo es que la cultura que sí es oficial a tener mucha tela para es cortar. Muy chiquita. Ahora sí, claro. Ahora sí. Por ahí se va el sorteo. Merienda de mazamorra cooperativa, les quiero mandar un beso muy grande a los compañeros de mazamorra. ¿Qué se clavaron una milanesa a la napolitana, pero de la gran 7? De la gran 7. Gracias. Muchas gracias. Me encontré así como desocupado, sin anuncios, sin difusión. Así. Y el ganador es Drop Dead Mate. ¿No? Muy si te equivocaste. Ah, porque él ya te pasó el ganador. Claro. Es un sorteo aparte. No, pues, pero bueno, ¿qué te pasa? Yo dije que no me ibas a sortear un más y bueno, tenía razón. Yo. Tenemos un proveedor. El ganador, mira, lo tengo acá. Con una camioneta enorme, pesada, gigante. Milton, te bueno, Milton, felicidades. A la pelota por ahí y dijo, acá nos vamos a poner de un momento para otro. Apareció un sonido, gracias de un momento por participar, para otro gracias un por responder los mensajes, gracias por responder las consignas, por recomendarnos música, decirnos cosas lindas, que a nosotros 2017, nos vienen muy 2018, bien. Ahora de una sí, de las gente, ediciones de uno de los concursos ahora televisivos, sí, este programa, y no había pasado de la primera ronda. Yo no lo quiero descalificar porque está bien, digamos, ¿no? Que también tengan oportunidades y tengan la posibilidad de ocupar algún escenario. Habríamos unas 150 personas en la plaza, que tal vez es más que el público que pudiera ir a verlo en un espectáculo pago en otras condiciones. Claro. Pero tal vez esa persona que hacía, que cantaba por encima de una pista, ¿viste? Sí. Él cantaba con el micrófono abierto y lo demás era una banda sonora, digamos, que la tenía preseteada, digamos, que le disparó él mismo desde una computadora. Y digo, si eso es lo que va a ocupar el espacio de la cultura y esa tal vez es el que va a aplaudir esta fusión o es a quien va a tener a favor un cambio tan de fondo, digamos, como el que plantea ser el intendente con la excusa de lo que pasó con los bonaerenses. Bueno, evidentemente ahí hay decisiones, ¿no? Si uno mira cuál ha sido la programación del Teatro Municipal Colón a lo largo de estos 4 años, podríamos decir de estos 8 años, ¿no? Porque en este punto uh-huh. es una continuidad de algo que ya viene en un mismo sentido. Bueno, ahí tenemos una respuesta. Si uno también ve quiénes eran los que el sábado están en el séptimo fuego, y cuáles son los términos, digamos, en los que están en condiciones de discutir políticas culturales. El Negro Brito llegó a plantear que está bien, cultura debería ser, sí, un ente, y debería ser un ente que, por ejemplo, esté por encima de la Secretaría de Hacienda, dijo. Y que sea la cultura la que defina hacia dónde van los recursos. Me encantó claro. esa afirmación. Evidentemente, Montenegro sí sabe a quién tiene enfrente y por qué lo quiere descalificar. Y eso me parece que es una interesante discusión dialéctica, pero que de nuevo, digo, ¿no? Como decíamos al principio, permite que no hablemos de prestación de servicios, permite que no hablemos de obras, permite que no hablemos de un montón de cuestiones que sí deberían estar en la agenda, y por eso yo pienso en que hay un poco de torpeza, hay un poco de error y hay bastante de estrategia en que la campaña, o que esto coincida con el comienzo de la campaña electoral local. Sí, de alguna manera u otra empieza a marcar el norte de por dónde deberían ir algunos debates sociales, ¿no? Para dónde sí, qué es lo que sí deberíamos estar conversando, con quiénes le importa al municipio, al intendente, confrontar, ¿no? Con quiénes no tiene problema de confrontar con el fin de que se avance por acá y que se desvirtúen algunos temas importantes a tratar, igual de importantes a tratar. Y también a mí me parece muy necesario problematizar, primero, la subestimación que esto sigue favoreciendo hacia el área de cultura. Digo, ya cultura es muy difícil a veces poder plantear socialmente, que no es solo la planificación de un buen evento, de un buen show para divertirte un sábado a la tarde. Eso es lo que se puede ver quizás en los puntos, no sé, como más estratégicos y que quizás sí tengan que ver con la Secretaría de Cultura o con esta cosa más del área de turismo, porque por ahí esas son estrategias en algunos casos puntuales, pero no es de lo que se ocupa una Secretaría de Cultura, que tiene injerencias muy importantes durante todo el año, en todos los barrios, una búsqueda de llegar a los sectores más empobrecidos, más vulnerados, genera arraigo en la ciudad. Digo, hay tantas cosas que son tan necesarias para poder debatir de lo que realmente aporta la cultura a nuestra ciudad, que también me parece una lástima que estas decisiones y estas manipulaciones lo único que hagan es seguir fomentando, ¿no?, esta idea errónea de que la cultura es simplemente un espectáculo de diversión. Y también, completamente de acuerdo. Es como que estamos discutiendo en condiciones que nos pone el otro, claro, que ya son un techo muy bajo. Es exactamente eso. Y por último, agregar que no lo mencionamos todo el tiempo, pero que dentro de esta disolución de la Secretaría de Cultura, la gran mayoría, el 90%, fueron directamente absorbidos o estarían siendo absorbidos por la Secretaría de Cultura. Pero hay un pequeño porcentaje que corresponde a las ferias de artesanos y artesanas de la ciudad, que tenemos una gran cantidad de artesanos y artesanas en la ciudad de Mar del Plata. Aquellos feriantes y aquellas feriantes que le dan un formato tan característico a nuestra arte local, había hace muy poquito tiempo salido de la Secretaría de Producción porque se entendió que no podían competir como una pyme, ni que buscaban ese norte, ni que esa era la forma en la que querían organizar. No es su lógica, claro. Claro, tal cual. Y que pasaron a la Secretaría de Cultura porque se entendió que eran patrimonio cultural nuestros feriantes y nuestras feriantes, y que nuevamente van a pasar a la Secretaría de Producción, primero en un manoseo interminable y un gran descuido para quienes desarrollan tareas que son súper importantes para nosotros y para nosotras, y que abarca a feriantes y artesanos y artesanas que van desde la zona de Chapadmalal hasta casi la zona de Santa Clara. Digo, es muchísimo. Y que estuvieron en un área, las pasaron a otra y ahora vuelven otra vez a la Secretaría de Producción. Digo, eso también hay que mencionarlo y no está en ningún lado. Eso es un destrato, es claramente, digamos, una forma de manipular, digamos, a ese grupo de personas como si fueran emprendedores, en los términos que les gusta manejar a este signo político en toda su dimensión, digamos, ¿no? En todos sus ámbitos donde anden demostrado gobierno, si se quiere en realidad desgobierno. Y además es una forma de separación, de división, ¿no? De poner a unos por un lado, a otros por el otro, porque eso divide en lo que después puede llegar a ser, digamos, una especie de reclamo aunado o colectivo. Es más, ya la semana pasada convocaron a esos feriantes a una reunión en el Gaucho, en un horario, en un día, completamente atravesado, para separar una parte de la otra del reclamo y debilitarlos. Y mira, yo te agrego este punteo, digo, pero en este discurso que se vienen teniendo de parte del colectivo de artistas de la ciudad de Mar del Plata, en decir que esta decisión no es una decisión que se tomó de un día para el otro, sino que hay una premeditación y que se aprovechó un momento para tomar y ejecutar esta decisión, es que durante 20 años a la Feria de Artesanos, que está sobre la Plaza Mitre, que está frente a la municipalidad, siempre se les otorgaron los permisos para que puedan trabajar. Y después de 20 años, este fue el único año en el cual no se les dio un permiso provisorio y estuvieron un año trabajando sin permiso, sabiendo que en cualquier momento los podían ir a levantar. Digo, hay un manoseo, digamos, hay una subestimación y un destrato, como vos decías, que es acumulativo. que es totalmente acumulativo, que lleva 8 años y que se profundizó mucho en el último tiempo. Que está intencionado y que es parte de una estrategia, como vienen diciendo justamente los artistas, los referentes, los promotores, los gestores culturales, que han diseñado un plan de acción, para que de paso dejemos la información nada más, ya que en la radio la venimos reiterando permanentemente. Uh-huh. Empezaron a hablar con cada uno de los concejales de manera individual y no por bloques, cosa que además me parece que es muy, está muy bien pensado. Sí, genial. Porque puede haber, digamos, posiciones distintas dentro de bloques que supuestamente, digamos, van juntos o que tienen todos un mismo voto, y me parece que el juez algo de eso va a pasar, que no va a poder haber una votación por bloque, sino que va, digamos, van a diferenciarse estas posiciones, que también van a organizar un festival para el jueves, antes de eso una concentración, una marcha el miércoles por la tarde en la zona de Luro y Mitre, y también han pedido la banca 25, ese es el paquete como de acciones o de pasos, muy rápidamente además, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, los artistas de nuestra ciudad están, hasta que pasó esto, en su plano, digamos, ¿no? Por ejemplo, no sé, con el Festival de Atra, por esas mismas horas, con un montón de actividades, porque todo el año hacen actividades, y sin embargo han tenido que agregarse a su planificación, digamos, y a su tarea, también esta cuestión, y se ha podido ver el poder de reacción con una asamblea numerosísima el sábado, y con un primer comunicado y ya hay una serie de medidas que han anunciado en pocas horas, digamos. Lamentablemente, ¿no? Estaban organizados los artistas y las artistas de la ciudad, eso hay que decirlo. Primero, ¿qué puede pasar? Claro, y porque vienen hace ya muchos meses pidiendo y reclamando el pago de lo que habían trabajado por lo menos 3 meses atrás. Entonces, ya hay, ¿no?, una gran organización por parte de una gran parte de los artistas y las artistas marplatenses. Entonces, calculo que en esa misma línea organizativa fue como, bueno, aprovechamos que tenemos esto y nos organizamos en pos de esto. Pero ya vienen sosteniendo un reclamo desde hace meses por la falta de pago de los salarios. Sí, ese es en el caso de los músicos y los que justamente llevaron adelante espectáculos en plazas y parte de las actividades por las que fueron convocados y por las que les deben. Hay contratos de 20.000 pesos del mes de febrero que hoy por hoy serían el flete, ¿no? Más o menos, de un intento, digamos, de organizar una actividad con lo que ha sido la inflación. Es decir, que ya perdieron todo lo que habían en su momento ganado con su trabajo impago. Yo te quería poner un ejemplo para poner en dimensión cómo es que estamos hablando de algunas cosas y eso permite que no hablemos, eso hace que no hablemos de otras cosas y parece que no tuviera nada que ver, pero me parece que es estrictamente agenda local, y por eso digo que el intendente también elige a quién subir al ring para llevar adelante una pelea, porque al fin y al cabo nosotros estamos preocupados por los artistas, pero yo no sé si es un tema que le mueve el amperímetro a muchos votantes que dicen, a ver, la cultura independiente, los artistas de la ciudad, los centros culturales, quiénes son, qué quieren, a ver si se quieren salvar con mis impuestos, digamos, por decir algo, ¿no? Pero fíjate este otro ejemplo, hoy a la mañana hubo un incendio, ¿no? Sí. Un incendio en Río Negro y 14 de julio. A un señor de 62 años que vive en Parque Luro, se le quemó el quincho, lo perdió. Yo no sé si tendrá seguro contra incendio, cuál será su cobertura. La espalda de su quincho, que está en el pulmón de la manzana, da con lo que en algún momento se llamó la casita azul. Claro. ¿Está bien? Sí, la casita azul, aparentemente, había tenido una intrusión y las personas que estaban en ese lugar encendieron, digamos, prendieron un fuego que terminó con un incendio del vecino del fondo. Fueron los bomberos, digamos, tuvo que intervenir en una agencia pública. Si lo querés poner en términos de costos, hoy hubo un movimiento que generó un costo muy importante para lo que comúnmente se denomina como el erario público, para no poner en nombres y apellidos quién paga, digamos, ¿no?, esa intervención, más allá de que al particular, al señor vecino, se le quemó el quincho. En ese lugar, digamos, donde se produjo ese fuego, no debería haber personas, digamos, pernoctando, porque ya hace más de un año el municipio tiene la potestad de lo que en algún momento se llamó la casita azul, porque se hicieron todos los trámites que fueron lentos, que fueron largos, que fueron muy burocráticos y que ya habría que cuestionar por su demora. Pero desde hace más de un año el municipio tiene la obligación de poner en ese lugar un espacio en donde lo que en algún momento allí adentro pasaba tenga a cambio ahora un lugar donde se promuevan políticas que eviten, ¿no?, la trata, y que en todo caso permitan a las personas que han sido víctimas de trata tener la posibilidad de recuperarse, de rehacer sus vidas, bueno, un montón de cosas que están escritas, pero que no empezaron ni siquiera a cumplirse. Y además, en el presupuesto de 2023, aparecían 40 millones de pesos para empezar con esas acciones, es decir, que fue incluido en el cálculo de gastos, y en lo que va del año, que ya estamos en septiembre, no se ejecutó ni un peso de eso. Es decir, sigue habiendo una chapa en la puerta de la Casita Azul, que es el único obstáculo para flanquear la entrada a algo como lo que ocurrió este fin de semana, y que terminó con ese lugar incendiado. A mí me gustaría explicarle a esa señora que se le quemó el quincho todo esto, para que por ahí lo ayude a definir su voto. Pero es muy difícil que estemos hablando de estas cosas. Porque además, el área de desarrollo social del municipio, que tiene específicamente a cargo esta construcción, esta edificación, o las ruinas, digamos, de ese lugar, cuando vos le preguntes, vas a salir a decir que, bueno, nosotros estábamos esperando un acuerdo con el gobierno de la provincia para financiar la primera etapa del arreglo, además de esos 40 millones con los cuales no podemos ni empezar. Por eso no empezamos. Claro. Entonces se van a volver a tirar la pelota uno con el otro. Sí, por eso no empezamos, porque no tenemos tanto como lo que queríamos tener. Entonces, por la duda, no empezamos. Claramente es una excusa, pero es una de esas cuestiones, y podríamos enumerar por decenas de cuestiones que no son parte de la gestión, que no arrancaron, digamos, que no se llevan adelante y por las cuales no se paga el costo. Porque, en cambio, y muy bien que lo hagamos, digamos, ¿no?, porque no estoy cuestionando eso, nos ponen a ocuparnos de cómo la Secretaría de Cultura se absorbe o se elimina para ser tratada como una cuestión o como un tema de turismo. Por eso lo quería yo poner como un ejemplito en este comienzo de la campaña hacia las elecciones generales. Bueno, hoy hablábamos de eso en el programa, digo, yéndonos para otra línea, pero haciendo un poco un chiste con respecto a la consigna, y salió también el disparador de que el municipio, no es la primera vez, pero ya pasó el año pasado y demás, el presupuesto que a principio de año se pacta para poder desarrollar todas las tareas que se tienen que llevar adelante en la ciudad durante el transcurso del año que corresponde, el municipio no hace uso de ese dinero porque prefiere la especulación económica, por lo cual Educación no tuvo el dinero que necesitó, y ya hemos escuchado en varias oportunidades a Mariana Cuesta, ¿no?, que es la que se encarga quizás de ejecutar estas decisiones, que no cuentan con los fondos necesarios. Digo, hay varias de las áreas, o casi todas las áreas del municipio, en las cuales no se desarrollan las tareas porque no se ejecutó el presupuesto que ya estaba destinado desde principio de año para estas tareas, por una cuestión especulativa. Simplemente. Sí, por bajo esto. La palabra austeridad, hay un montón de cosas que no pasan, y que claro, cuando se muestran las cuentas, se quieren mostrar como si fueran cuentas eficientes o cuentas que dan saldos positivos, pero claro, estamos hablando del Estado, ¿no?, de una empresa privada que en todo caso tiene que hacer rendir el dinero. Acá tiene que destinarse a lo que al bien común le venga mejor. Y no es el caso de lo que está pasando con esta lógica que arrastramos del gobierno provincial de María Eugenia Vidal, por ejemplo, del gobierno anterior, con Carlos Arroyo a la cabeza. Claro, le cierra eso a muchos votantes, porque no hay lugar para este mensaje de con esa plata lo que habría que generar son mejores condiciones de vida para los que peor la están pasando. Y entonces cierra eso otro, y se traduce en votos. Ese es el tema, y por eso tenemos que aprovechar la mayor cantidad de espacios posibles para poder expresarlo. Yo, en mi pretensión teórica, incluía cuestiones que también atraviesan la campaña, pero a nivel nacional. Que que me parece que nos van a quedar afuera por tiempo, sí. Pero que para mi gusto arrancó mal la campaña, porque yo había visto en las últimas semanas una reacción del partido de gobierno instalando temas en la agenda, ¿no? Pero me parece que lo que pasó en las últimas horas, esta cuestión de hablar de que las empresas pueden contaminar los ríos y todo lo que quieran, y la necesidad de Sergio Massa tener que responderle por redes sociales a ese planteo de Milei, vuelve a poner instalando temas a quien salió primero en las primarias y teniendo que responder, me parece que medio solo, y medio aislado. Ese sí me parece que es el dato para sumar por estas horas a Sergio Massa, porque no es que el ministro de Economía además sea la cara visible del actual gobierno. Es como que está medio librado a la suya, quien ha quedado, digamos, como el candidato de este lado, sin todo el respaldo, ¿no? No lo respaldan los gobernadores para hablar, por ejemplo, de los anuncios de auxilio económico, no lo respalda el actual presidente en algunos temas importantes, bueno, y ni hablar de otros actores a quien tal vez nos gustaría ver para que se sienta, digamos, que hay más cuerpo para aguantar y para ir al frente en estos días antes de las generales. Pero si les parece, seguimos por ahí la semana que viene. Vamos a tener mucho para charlar la semana que viene cuando comiencen también a circular los diferentes spots de cara a la campaña. Así que la semana que viene, el lunes, si te parece, nos encontramos de nuevo y le damos un poco de rienda a eso también. Así será. Nos estamos viendo. Abrazo grande, Javi. Ahí pasaba Javier Germinario, una nueva columna de Dormiste, Fuiste, porque siempre puede ser que algo te quede afuera.